que quise ver y estar muy bien. Algo faltaba. Siempre alguna excusa vuelve a aparecer, como una amiga. Cuando quise hablar y dar seguridad, algo fallaba. Frases increíbles para conmover y casi no daba. El sonido me hace bien.